Por eso la importancia y un poco la necesidad también de la familia de Flavia. Debemos separar dos situaciones, ¿sí? Por un lado, a la fiscalía y a la familia de Flavia le interesa saber qué fue lo que pasó y si efectivamente la muerte de Flavia Fernández fue en manos de Facundo Pérez. Eso ha quedado demostrado, por eso estamos hablando de que existe una certeza respecto de eso, pero teniendo en consideración que a la fecha Facundo Pérez ya ha fallecido, es que se pide un sobreseimiento por extinción de la acción penal, se llama. Básicamente, una de las causales de extinción de la acción penal es la muerte del imputado. ¿Hay hipótesis sobre el móvil de la muerte? El móvil de la muerte también se lo ha calificado, esto ya se lo calificó en la audiencia de formalización como femicidio. Pues para que exista un femicidio tiene que haber una relación previa entre víctima y victimario y que esta relación haya sido siempre en un contexto de violencia de género. Esto ha quedado también más que acreditado, no solamente de los testimonios de la familia, que si bien no existían antecedentes en la justicia respecto a esta violencia de género de Pérez para con Fernández, sí ha quedado acreditado de los testimonios de la familia, de notas de la propia Flavia, que se fueron encontrados en el lugar de los hechos, ha quedado acreditado por testimonio de amigas que existía una relación violenta, que Facundo Pérez en más de una oportunidad había agredido a Flavia Fernández. Sensaciones encontradas. No se puede describir con una palabra. Mucho dolor, mucha bronca, impotencia. Porque más allá de que se encontró el responsable, siento que la muerte de mi hija queda impune porque él debió estar con vida y pagar su condena con cárcel como corresponde. Siento como que es un capítulo que no se va a cerrar, más allá de que siempre supimos que él había sido el autor. No hay quien pague la muerte de mi hija y eso es muy, muy triste. ¿Iban a tener una relación enfermiza? Sí. ¿Cuánto tiempo hace? Y año y medio, año y 7 meses aproximadamente. ¿Siempre fue igual, así violento? Sí, o sea, nunca presencié violencia física, pero sí una violencia psicológica constante. Se le advirtió a mi hija muchas veces, pero bueno, sabemos que una relación enfermiza lleva eso, ¿no? No escuchar consejos pero bueno, nunca creí que podía desenlazarse. ¿Esa relación enfermiza incluía golpes también o solamente...? Yo no, nunca vi golpes, nunca me lo dijo ella, pero sí vi marcas que ella justificaba de una u otra manera, pero realmente yo nunca vi que la golpeara. Pero sí había evidencias de moretones, cosas que permanentemente ella justificaba que eran jugando, siempre dijo que era él, pero que eran jugando, que porque eran torpes, que porque jugaban bruto, pero bueno, siempre lo cubrió. Ustedes estuvieron pidiendo en este último tiempo que no se invisibilizara, ¿no? Tal cual. El caso de tu hija, que se hablaba de la muerte. En un momento sentimos eso, más allá de que entendemos y compartimos el dolor de la familia de Facundo, porque están en una situación igual a la nuestra, pero sentimos que se lo puso en un nivel de víctima igual que el de mi hija. Y si bien es cierto, fue una víctima, pero no igual, porque él fue víctima de sus propios actos, en definitiva, porque estaba en ese lugar por haber cometido algo que no debió hacer. Mi hija no hizo nada para merecer lo que... No digo que él se lo mereciera, ¿no? Pero no hizo nada para que él se apropiara de su vida de la manera que lo hizo.